meterme dentro de ti, descubrir todo tu cuerpo y sentirte junto a mí. Quiero besar con locura cada espacio de tu piel, refugiarme en tus caricias y perderme por tu ser. Hacer muy nuestra esta noche, quitarnos la ropa, comer de tu cuerpo, beber de tu boca y así hacerte el amor hasta volverte loca. Quiero sentir tu pecho sobre el mío, acobijándome del frío, sin temores, sin dudas y nada. Quiero meterme muy dentro de tu piel, llenarte de placer y hacerte sentir como nadie te ha hecho. Buscar en ti.